Amables oyentes, un placer estar con ustedes nuevamente en este su programa Diálogo Bíblico, especialmente en el momento en que vamos a conversar acerca del mensaje que vale la pena compartir. Estamos con el Pastor Flores, es un apellido bastante bonito, pastora, don Ariel Flores. Bienvenido, pastor. Muchas gracias, mi hermano Raúl. Y bueno, estamos contentos de poder compartir junto a nuestros auditores el estudio de la palabra de Dios y el mensaje trascendente e importante que tenemos para el tiempo del fin. Vamos a conversar ahora en este momento el enfoque en el tiempo del fin de Apocalipsis. La verdad, las cosas que nos vamos a centrar de aquí en adelante en el libro de Apocalipsis, hay muchas cosas que hablar de este libro. La verdad que es maravilloso porque el centro de Apocalipsis en realidad es Cristo, ¿eh? Uno lo encuentra de diferentes formas, como el sacerdote, como el juez, como el rey de reyes, al final termina el Apocalipsis maravilloso. Pero nos vamos a centrar en los mensajes, cómo Juan, digamos, que escribe este maravilloso libro, nos hace el enfoque del tiempo del fin. Él dice, por ejemplo, en Apocalipsis 1:7, que es un texto que nosotros usamos mucho y da esperanza, dice: aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. ¿Qué le parece ese texto, pastor? El texto, creo que es el texto que nos introduce al mensaje del Apocalipsis. Nosotros tenemos que decir que el versículo 1 habla de la revelación de Jesucristo. Este versículo nos introduce al tema. El tema es que Cristo viene y todos los van a ver. Y esa sentencia y esa afirmación de que todos lo van a ver nos está invitando a tener una preocupación. Porque el mismo texto dice que algunos justamente harán lamentación. Entonces, yo creo que es importante mencionar lo siguiente. El enfoque del Apocalipsis es el regreso de Cristo Jesús. Los evangelios estaban centrados en su ministerio, en su primera venida. Pero al llegar al tiempo del fin, nosotros necesitamos enfocarnos en el Apocalipsis, porque el Apocalipsis nos habla de Cristo, nos habla de su regreso. Y avanzando nos encontramos con Apocalipsis capítulo 11, el verso 15. Y Apocalipsis 11, 15 manifiesta también la misma idea en el contexto del mensaje de las siete trompetas. En la séptima dice: el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo. Él reinará por los siglos de los siglos. O sea, el énfasis está, Cristo viene, pero viene como rey de reyes, como señor de señores. Y nosotros debemos entender que ese es el mensaje del Apocalipsis. Y nosotros estamos viviendo un tiempo precioso, significativo, porque nos lleva justamente a predicar este mensaje. Apocalipsis capítulo 14 también nos habla de eso. Claro, algo interesante porque en el primer texto que habíamos leído, 1:7, da unos detalles que en realidad se van a cumplir. ¿Se acuerda cuando Cristo estaba allí siendo enjuiciado? Desde ahora dice: esperéis al Hijo del Hombre. Pero en ese momento, ¿quién lo iba a creer? ¿Quién lo iba a pensar? Que la situación que estaba, lo que le sucedió. Pero aquí Juan ratifica esto y dice: todo ojo le verá. O sea, nadie quedará ausente de su venida. Y también aquellos que fueron los que lo traspasaron. Porque dice: los traspasaron. Y después, en el siguiente texto, cuando usted lo leía, yo estaba pensando que habla de un ángel que toca una trompeta, ¿no es cierto? El ángel es un mensajero, va tocando trompeta, y se produce una situación que no es normal para nuestros ojos. Uno puede tener aquí algunas, digamos, dificultades con los rayos, con las tempestades, pero esto es inigualable, dice. Hubo grandes voces en el cielo, o sea, todo el cielo involucrado en esto de su venida. Y los reinos del mundo, o sea, se cumple, ¿no es cierto?, el propósito de Dios de que todos sean de él. Lógicamente, él va a reinar por los siglos de los siglos, pero quienes reinarán con él son los que han hecho caso a su verdad, a esta advertencia, a este mensaje, ¿no es cierto?, que tiene Apocalipsis. Ahora, Apocalipsis 14... No sé, usted lo tiene ahí, ¿no es cierto? Pero es maravilloso cómo empieza el versículo 14, ¿eh? ¿Qué le parece? Hay una descripción justamente de dice: miré y vi una nube blanca, Apocalipsis capítulo 14, verso 14 en adelante, vi una nube blanca, sentado sobre la nube, uno semejante al Hijo del Hombre, que llevaba en la cabeza una corona de oro, y en la mano una hoz aguda, verso 15, y otro ángel salió del templo, gritando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube, mete tu hoz y siega, porque ha llegado la hora de segar, pues la mies de la tierra está madura. Aquí nos presenta una imagen. Este enfoque que aparece aquí en este 14:14 en adelante describe la venida de Jesús. Y de hecho, una nube, pero la nube no es la nube, sino son ángeles. Exacto. Me vino a la mente cuando los ángeles aparecieron a los pastores, también se que había una nube, pero eran ángeles que estaban allí cantando gloria a Dios porque había nacido Cristo en Belén. Ahora él viene, pero no viene en la misma condición de niño, sino que viene con un nombre que dice Hijo de Hombre, que le gusta mucho así describirlo a Jesús, ¿no es cierto? Pero exacto, tiene corona, pero aquí es complicado y hay que ser sincero, porque dice, y en su mano una hoz aguda. Acá nos está hablando justamente de la imagen de la venida de Cristo como juez. Viene a dar una sentencia. Y en esa sentencia uno puede agregar lo siguiente, desde el verso 14 al 20 nos encontramos con dos descripciones que es importante destacar, mi hermano. Una describe a la mies madura, ¿ya? En el versículo justamente 15. Pero después en el verso 18 nos encontramos esa hoz aguda, también es para los racimos de la tierra. O sea, la venida de Cristo... No solamente tenemos que verla desde la perspectiva romántica del cristianismo, Cristo viene, qué lindo, amén, Cristo viene, sino que la venida de Cristo también tiene que ver con un momento en donde el Señor dice que pagará a cada uno según sea su obra. La mies madura será cosechada y llevada al granero. Y la mies madura, el grano maduro, representa al pueblo de Dios. Y los racimos que tienen que ser cosechado y llevados al lagar representa a los impíos. Entonces, complementando a decir, en este mensaje del Apocalipsis nos lleva justamente a entender que la venida de Cristo tiene que ver con el destino final de cada uno, para salvación, vida eterna o para perdición. Es un llamado muy, muy solemne en realidad, porque cuando uno analiza una cosecha normal, la cosecha es para sacar el trigo, voy a decir así, y desechar lo que no es el trigo, porque ¿qué saca con tener, digamos, maleza? Es el trigo. Entonces uno tiene que tenerlo muy en cuenta, pastor y amables oyentes, porque cuando Cristo venga será un momento muy hermoso en que se terminará todos los conflictos. Él va a instaurar un reino eterno que nunca más se acabará, pero en la cosecha que aparece aquí, en el momento en que esto se produce, Él va a definir quiénes son su pueblo y quiénes no lo son. Y la decisión está de parte de la persona. No es que Él esté decidiendo quiénes son, sino que Dios, de acuerdo a lo que nosotros nos hemos enfocado, nos hemos estudiado, lo hemos aceptado, nos hemos consagrado a Él, Él nos va a aceptar y nos va a reconocer como sus hijos. Y seremos de aquellos que sean cosechados para vida eterna. Pero cuidado, también algunos serán cosechados, separados para el fuego eterno. No es para alarmar, no es para poner, digamos, una voz así como que terrible lo que va a pasar, sino para que lo tengamos en cuenta. Amados oyentes, les agradecemos su atención. Vamos a volver mañana. Bendiciones. El Señor les bendiga.